aquí llegó Llamarada. Todos te ven tomando y por eso te critican, pero no saben que a vos te engañó esa muchachita. Tú sufres por ese amor y te aferras al alcohol, no entienden cómo esa ingrata a ti te engañó. Borracho, borrachito, deja de tomar. Borracho, borrachito, ya no tomes más. Todos te critican y no saben bien que tú estás sufriendo por ese querer. Borracho, borrachito, deja de llorar. Borracho, borrachito, ya no sufras más. Tienes que olvidarla y dejar de tomar por esa ingrata que te pagó mal. Que te pagó mal. Mario quisiera borracho. No logran comprender el dolor que se va dentro. Te quedaste sin su amor y con el corazón deshecho. Tú sufres por amor y te aferras al alcohol, no entienden cómo esa ingrata a ti te engañó. Borracho, borrachito, deja de tomar. Borracho, borrachito, ya no tomes más. Todos te critican y no saben que tú estás sufriendo por ese querer. Borracho, borrachito, deja de llorar. Borracho, borrachito, ya no sufras más. Tienes que olvidarla y dejar de tomar por esa ingrata que te pagó mal. Que te pagó mal.